Bajo un nuevo proyecto para esta escuela deportiva. Bueno, en principio, gracias a todos por estar y compartir este momento donde vamos a anunciar sí, un nuevo proyecto, una nueva actividad que va a haber en el complejo. Va a ser una actividad que va a llegar al corazón de todos porque va a ser recreativo en general para chicos discapacitados. La idea fue de Carolina Renzi, que me trajo la idea. Y yo recuerdo que hace como 15 o más años en Corrientes, en la primera escuela que tuve de fútbol, trabajamos con chicos DAO y me quedó esa imagen y bueno, y la alegría de trabajar con esos chicos. Y entonces cuando ella me propone esta nueva actividad, obviamente que empezamos a hablar con mucho gusto y bueno, y junto con los profes, que ya lo vamos a presentar, la idea es ese. Va a llegar al corazón, porque realmente para trabajar con chicos de distintas capacidades, en principio te tiene que gustar, lo tenés que sentir. Carolina, ¿cómo es este proyecto para que realmente sea integrador? Mira, nosotros lo que yo planteo, lo que yo quiero en la ciudad de Saladillo, es que empiece a haber más espacios para chicos con discapacidad, más espacios en el sentido de deportivamente hablando. Yo estoy de acuerdo, o sea, acá hay muchos centros de rehabilitación y los nenes están bien atendidos, pero yo soy mamá y yo soy de la idea de que a través del juego se pueden aprender muchísimas cosas y creo que estos chicos pueden aprender mucho más si nosotros le damos más oportunidades. Cuando lo vine a ver al Vasco, él enseguida se prendió con la idea porque la idea es que a través de un espacio que nosotros le podamos brindar a ellos, si bien la base es practicar por ahí un deporte y que ellos aprendan un deporte, la idea es darle algo, una opción diferente a los padres, ¿sí? que no estén siempre metidos en lo que es médicos, consultorios, o sea, que tengan una opción, ¿sí? Una opción de decir, bueno, a ver, voy a mandar a mi hijo a hacer una actividad y ver a sus hijos de una manera diferente. Uno cuando ve jugar a sus hijos, tengan o no tengan discapacidad, vos los ves en un ámbito y en una manera diferente a que quizás como son en tu casa. Entonces, la idea es esa, es empezar con fútbol para los varones, ¿sí? Nico es el profe, y para las nenas, lo que tengo más o menos planteado, pensado también, es hacer destreza o como una expresión corporal con música, ¿sí? Que ellas muevan sus cuerpos, que jueguen con elementos. En cualquiera de las dos actividades lo que vamos a tratar también es de trabajar en hábitos, trabajar la motricidad de ellos. O sea, si bien ellos vienen a jugar y a divertirse, también que tengan un beneficio por otro lado. ¿Sí? Ya están los horarios. ¿La idea es que haya una inscripción previa? Sí, mira, nosotros tenemos abierto, va a haber un horario a la tarde y uno a la mañana, ¿sí? Nosotros durante todo este mes vamos a convocar a los papás que quieran venir, anotar a sus chicos, se van a llevar una planillita y ahí nosotros les vamos a ir informando el horario. Pero tenemos a la mañana y a la tarde, porque sabemos que hay chicos que a la mañana están ocupados y hay chicos que están desocupados. Así que tenemos planteado nuestras. Sí, bueno, presentarle a Nico, el profe que va a estar junto a Federico Galeazzi y a la profe Micaela Sosa, que él también tiene cosas para decir y que obviamente se prendió con muchas ganas cuando le tiramos la idea de trabajar con chicos discapacitados. Nicolás, ¿cómo se plantea el trabajo de su deportivo? No, la idea es siempre estar orientado a lo que es algo obvio, que está el Vasco, orientado a lo que es el fútbol, pero vamos a trabajar un montón de contenidos que no tienen nada que ver con el fútbol también, ¿no? Un montón de actividades, ya sea deportivas, juegos, predeportivas, creativo. Obviamente, la idea de que jugar es fundamental para, en este espacio, en este lugar. No vamos a pretender ningún objetivo deportivo, por llamarlo, sino lo que pretendemos es integrar, jugar y que los chicos y que el mundo se dé cuenta de que todo es posible y que los chicos, ellos se den cuenta de que es posible, que pueden ser felices moviéndose, jugando y platicando algo que decir. Agradecer también, para terminar, a empresas que nos están ayudando, también a la municipalidad nos va a dar una mano, no sé si me olvido de alguien más, Nancy Pérez, que también se va a conseguir, vamos a trabajar en discurso. Así que nada, y último agradecerles a ustedes por estar sentados. Vale. Yo quería decir una cosita. Nosotros, si bien acá en el complejo y junto al Vasco y a Nico somos los que iniciamos esta actividad acá en El Saladillo, nos gustaría que cualquier persona, cualquier club, cualquier institución que quiera hacer algo a nivel deportivo, a nivel recreativo, y tiene ganas, que vengan, que nos vean o que se animen a poner un horario para este tipo de chicos, que es re gratificante trabajar con ellos. O sea, si bien somos los primeros, no queremos ser los únicos. O sea, que se contagien, que vengan, que nos vean, nos pidan que hay que tener, que no hay que tener, y que Saladito tenga más lugares. O sea, empecemos a incluirlos, porque todos tenemos, y ellos tienen los mismos derechos que todos nosotros a practicar un deporte o a tener un espacio que se dedique a ellos. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Gracias a ustedes por venir.